quedarme, aquí las cosas arden. Han caído en enjambre, se sabe, contigo voy a darle. Cuida a mi familia, ese detalle pa' mí vale. Madre, gracias por cuidarme, aquí las cosas arden. Han caído en enjambre, se sabe, contigo voy a darle. Cuida a mi familia, ese detalle pa' mí vale. Madre, cuídame donde ande, que siga pegando el jale. Gracias por darnos salud, por hacer la cruz y quitarnos el hambre. Madre, cuídame donde ande, que siga pegando el jale. Gracias por darnos salud, por hacer la cruz y quitarnos el hambre. Gracias mi madrina, me cuidas y me bendices. No dejas que yo me caiga, mucho menos que me pisen. Los tiros van pegando para arriba, sigue el business. Mis carnales se agradecen, a mi lado siguen firmes. Tengo varias esquinas, ya no molesto a nadie. Por los míos no me rindo, aquí seguimos on fire. Peligro en el camino, va limpiando mi destino. Somos tercos y bandidos, bien derechos con el jale. Madre, gracias por cuidarme, aquí la cosa arde. Han caído en enjambre, se sabe, contigo voy a darle. Cuida a mi familia, ese detalle pa' mí vale. Madre, gracias por cuidarme, aquí las cosas arden. Han caído en enjambre, se sabe, contigo voy a darle. Cuida a mi familia, ese detalle pa' mí vale. Pa' lo malo he hecho cosas de cobardes. Tengo gente en las maletas que la cuide y que la guarde. Pensamos en grande, no ocupo chingar a nadie. Solo vale que a lo falso el sol para todos sale. Madre, este regalo es de Cora y lo sabes. Por todo lo que me has dado, por hacer que me levante. Tengo comprobado que estás siempre a mi lado. Y hasta donde tú digas, aquí vamos a atorarle. No olvida la mala vida. Me sacaste esto de la viva. La despedida dejan heridas. Pido fuerza, salud pa' mi familia. A la positiva, vamos pa' arriba. Agradecido con mi madrina. Una alegría, es un regalo. Abrir los ojos y ver a quien yo amo. Madre, gracias por cuidarme. Aquí las cosas arden. Han caído en enjambre, se sabe, contigo voy a darle. Cuida a mi familia, ese detalle pa' mí vale. Madre, gracias por cuidarme, aquí las cosas arden. Han caído en enjambre, se sabe, contigo voy a darle. Cuida a mi familia, ese detalle pa' mí vale. Especial dedicación para la Santa Muerte, de parte de Polo Rodríguez de Brownsville, Texas, y de su esposa Celia. Saluditos para el Wicho 956, para el Tony y para el Chavo, también para el Ramón que tira cana, y para Frosty Farm hasta California.